No, muy bien. Decirte que esa es la máxima expresión del deporte palmirano, donde aglutinamos a todas las instituciones públicas y privadas y al unísono trabajamos por la masificación del deporte. ¿Todas las categorías deportivas de Palmira están participando dentro de este certamen? Sí, son 30 disciplinas deportivas en 8 categorías. Pienso que ahí estamos abarcando a esos 21.000 deportistas que potenciales que están en instituciones educativas. La verdad, muy contentos, y es de agradecerle al alcalde Jairo Ortega Zamorí porque ha hecho el deporte una política pública en Palmira. Ahora háblenos un poco de cómo está funcionando el servicio de CIMODE para los deportistas talento y apoyados. Sí, de hecho ayer tuvimos un reconocimiento a nivel regional por la directora de Coldeportes como una idea innovadora para el desarrollo del deporte colombiano. No solamente para Palmira, sino en Colombia. Somos el primer municipio que implementa esta estrategia para el deporte palmirano.